de rodillas pa' decirte, Padre, escucha mi oración, yo ya no puedo más. Atiende a mi dolor, atiende a mi angustia, Dios, que ahora más que nunca necesito de ti. Me he dado cuenta que poquito a poco me caigo, y sin saber me gusta más la tentación. Avergonzado vengo y te lo confieso, échame una mano por favor, Señor. Una mano que me ayude, que me esfuerce, que inspire valor. Es tu mano la que ahora necesito para crecer. Hasta aquí vine caminando y siento desfallecer mi fe. Tengo miedo de no poder continuar, miedo de volver a caer. Una mano que me ayude, que me esfuerce, que inspire valor. Es tu mano la que ahora necesito para crecer. Afirma mis pies en tus sendas y en mi corazón graba tu ley. Señor, escucha mi oración. Me miro al espejo y ni me reconozco. No sé cómo tan bajo yo pude caer. Prometí serte fiel, prometí no mirar atrás, pero ninguna de esas cosas logré cumplir. Avergonzado vengo y te lo confieso, Señor, por favor ayuda a mi debilidad. Me he dado cuenta que poquito a poco me hundo, échame una mano por favor, Señor. Una mano mi oración.